porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es la introducción que se encuentra en Isaías 55, 8 y 9, que damos a su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, y aquí estamos junto a don Segundo Galdames para continuar nuestra conversación. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Yo muy bien. Estamos contentos, agradecidos, bueno, porque Dios nos permite compartir la palabra de Dios. Y como recordábamos estos días, orando por la salud de nuestro querido hermano Raúl Medina. Justamente. Sí, exactamente. Así que, oye, qué bonito texto este de Isaías 55:8, pastor. ¿Qué le parece a usted? Bueno, me parece bonito y creo que es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Uh-huh. Los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Claro. Y siempre los de Él serán mucho mejores que los nuestros. Así es. Debemos recordarlo y esto creo que debería ayudarnos para dejarnos guiar. Porque a veces nosotros somos los que queremos conducir nuestra vida. Y cada vez que tomamos el volante en nuestras manos, echamos a perder las cosas. Claro. Si nos dejamos guiar por nuestro Dios, Él va a llevarnos en forma segura y siempre podremos disfrutar de la vida. Pastor, yo quería un poquito recordar el contexto de ese pasaje que usted leyó tan, tan hermoso. Sí. Dice el versículo 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Ahí está el contraste, ¿verdad? Y sí. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, sí. Y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Justamente. Es decir, este pasaje retrata a este Dios que es absolutamente distinto de nosotros. Porque, ¿qué pasa con nosotros cuando alguien nos hace algo? Nosotros reaccionamos de mala manera, odiamos inclusive, pero los caminos y los pensamientos de Dios son distintos. No generalice. Ah, bueno, usted no, pero yo reconozco que soy un pecador. Correcto. Bueno, el asunto es que creo que a veces tratamos de hacer algo que es imposible, entender a Dios por completo. Nosotros estamos a un nivel, podemos entendernos porque estamos en un mismo nivel, pero no podemos traer a Dios a nuestro nivel. Así es. Entonces hay cosas que Dios hace y queremos que nos explique por qué. Seguramente tendremos la eternidad para que nos explique algunas cosas, pero no pretendamos entender todo lo que Dios hace, porque nosotros no tenemos todos los elementos de juicio que Dios tiene. Entonces, en ese sentido, tenemos que aceptar que en Dios hay ciertos misterios, hay cosas que no han sido reveladas, y esto creo que deberíamos partir por ahí. A veces cuando tratamos de explicar alguna cosa a nuestros hijos cuando están pequeños, o cuando nosotros éramos pequeños trataron de explicarnos alguna cosa, no entendíamos. Así es. O no entienden los niños. Pero eso no es porque las cosas no tengan explicación. Es sencillamente porque no teníamos la capacidad de entenderlo. Así es. Así también sucede con nosotros. Dios es un Dios infinito. Es un Dios cuya sabiduría es infinita. No pretendamos nosotros querer comprenderlo. Hay cosas que tenemos que aceptarlas, pero no porque las entendamos, sino porque vienen de un Dios que es fiel, que nunca nos ha mentido, siempre nos ha dicho la verdad y siempre ha estado de nuestro lado. Bueno, y ahí toma gran, pero gran trascendencia la fe, que es por el medio que Dios ha provisto para nuestra salvación, o para adquirir esa salvación, porque la fe... Dice Romanos 11:6, dice, es imposible agradar a Dios sin fe, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe, pero además de eso, que Él es bueno y que da recompensa a quien se acerca a Él. Nosotros no podemos ir a Dios simplemente como a alguien que provee. Tenemos que entender a Dios como a nuestro Padre Celestial que nos ama, que está dispuesto a perdonarnos, que está dispuesto a salvarnos, y que Él es bueno, y que cada cosa que ocurre en nuestra vida, como dice también el libro de Romanos, es para nuestro bien, y es para bien de todos aquellos que han sido llamados, aquellos que han aceptado esta salvación que Dios ofrece gratuitamente y que se obtiene por la fe. Es cierto, no vamos a entender todos los caminos de Dios, todos los planes de Dios. A veces Dios permite que nosotros no solo vivamos por nuestras decisiones, sino que Dios permite también que ocurran cosas que nosotros no esperamos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la irresponsabilidad de alguien que produce un accidente. Yo comentaba estos días a alguien que fue atropellado estos días por un irresponsable que no respetó el paso de cebra. La persona pasó confiado, ¿no es cierto? Un vehículo se detuvo, pero el otro que venía detrás no se detuvo. Entonces, allí no hay una acción, una culpa directa de quien pasa, sino de quien no respetó la ley, ¿verdad? Pero Dios permite quizás eso para que a lo mejor no nos confiemos tanto o para que dependamos más de Él. Y es importante porque a veces, aunque seamos cristianos, vivimos como pajaritos y eso nos pasa a veces. Creo que en casos así es muy difícil poder explicar, dar una explicación concreta, porque siempre van a haber preguntas. Bueno, ¿y por qué Dios lo permitió? ¿Acaso Dios no sabía? Claro. ¿Por qué no permitió que él se demorara más, que no llegara a ese lugar? En fin, hay tantas preguntas. Por eso, claro, yo creo que hay cosas que nosotros no podemos preguntar porque no tenemos la respuesta. Claro. No vamos a tener la respuesta, pero eso no implica que nosotros desconfiemos de nuestro Dios. Así es. El capítulo 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Tenemos que reconocer aquí que al tratar con Egipto, como lo hizo en los tiempos del Éxodo, Dios obraba para la salvación de la raza humana. Así es. La revelación que hizo Dios de sí mismo en las plagas de Egipto y en la liberación de su pueblo estaba diseñada para revelar a los egipcios y a las otras naciones que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Era una invitación para que las naciones abandonaran sus dioses y vinieran a adorar al Dios verdadero. Ahora, debemos recordar que estas naciones tenían muchos dioses. Entonces, sí. ¿Por qué esas plagas? Porque cada una de esas plagas estaba prácticamente enfocada a un dios que ellos que tenía ciertas características. Recuerdo, por ejemplo, estaba recordando el caso de Elías. ¿Por qué Dios permitió que no lloviera por tanto tiempo, y cuando se manifiesta allí en el Monte Carmelo, lo hace en forma extraordinaria, y a pesar de que los sacerdotes de Baal estuvieron todo el día ahí danzando y cortándose los brazos, recordemos, Baal tenía que ver con la lluvia, tenía que ver con los fenómenos atmosféricos. Entonces, al ser así, el Señor estaba demostrándoles a ellos, pero claramente esto no es lo que ese Dios en quien ustedes creen, no es un verdadero Dios. Es un ídolo, no tiene poder, no tiene poder, convénzanse. Pero ellos persistían en lo mismo. Igual ocurre en Egipto. En Egipto también Dios se manifiesta poderosamente ante las divinidades que tenían. Había una cantidad de divinidades, tenían muchas divinidades. Entonces ahí el Señor manda 10 plagas que deberían haberlos hecho reconocer que existía un Dios poderoso. Y ese Dios era el que servían los israelitas. Y de hecho, se dice que israelitas salieron con el pueblo de Israel en el Éxodo. Egipcios. Egipcios salieron con el pueblo de Israel de Egipto en el Éxodo. Claro. ¿Ah? Porque, bueno, les tocó el corazón, ellos llegaron a la convicción. Hubo otros, seguramente, que endurecieron su corazón, como Faraón, y continuaron aferrándose a sus ídolos. Bueno, el propósito de Dios, como lo hemos dicho muchas veces, es salvarnos de y darnos la vida eterna. Y en ese plan, Dios trabaja día a día, revelando su amor. Ahora, ¿qué pasa cuando el ser humano deja de confiar en Dios y confía en la naturaleza, por ejemplo? ¿Verdad? Todavía hay gente y ocurre claro, un terremoto como el que ocurrió en nuestro país. Sí. ¿Qué demuestra eso? Que nosotros somos finitos, que finalmente somos humanos, somos mortales, que no tenemos control ni sobre nosotros mismos y menos sobre las cosas que ocurren externamente. Claro. Y Dios aprovecha esa circunstancia para revelar su misericordia y para mostrarnos que lejos de Dios no tenemos salvación, no tenemos ninguna esperanza. Y antes, disculpe, sí. Por ejemplo, aquellos que confían en los seres humanos para su propio destino, por ejemplo. ¿Cuántos cristianos viven en su vida religiosa confiando en lo que dice su líder religioso? Y la Biblia dice, no, eso trae maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Exactamente. El que se aparta del Señor, que deja de confiar en Él. Pero dice después, bendito el que confía en Dios y cuya esperanza está en Él. Entonces, si confiamos en algo distinto a Dios, estaremos garantizando nuestra perdición. Pero si confiamos en el Señor, la salvación está de nuestra parte, porque Él lo ha provisto así. Justamente. Entonces tenemos que estar conscientes que como seres humanos caídos tenemos una visión muy estrecha del mundo, de la realidad, de Dios y de cómo Él obra en el mundo. Debemos recordar esto, tenemos una visión estrecha, no tenemos una visión amplia. Dios es el único que mira todo el panorama, hasta desde el comienzo de nuestra vida hasta el final de nuestros días. Uh-huh. Ahora, por eso es que nosotros debemos confiar en el Señor. Él nos ha dado suficientes muestras para que podamos confiar en Él. Recordemos, Él por amor envió a su Hijo a morir en mi lugar. Y creo que es bueno pensarlo así en primera persona. Porque cuando yo hablo de que Jesús vino a morir por el mundo, como que se diluye un poquito esa fuerza de las palabras en mi mente. Ah, es que vino a morir por todo el mundo. No, Él vino a morir por mí. Claro. Él vino a morir por mí, vino a ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Entonces, debemos tener claro esto de que el Señor Jesús murió por el faraón, al igual que por Moisés y por Aarón, y por el resto de los hijos de Israel y también por cada uno de nosotros. Así es. Su sacrificio nos provee a todos los que aceptemos su gracia, esa salvación, ese perdón y la vida eterna que tanto anhelamos. Pastor, otra vez. Ah, no me diga. Me va a hablar del tiempo que se fue. El tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pero, ¿qué le vamos a hacer? Mañana será otro día, dicen, ¿no? Bueno, confiamos en que mañana podremos seguir entonces. Ha sido grato estar con ustedes. Un fuerte y cariñoso abrazo. Y nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga ricamente a usted y a sus seres amados. Será hasta mañana entonces. Hasta mañana, que el Señor les bendiga y que podamos siempre tener en cuenta que Dios nos ama.